Aquí comienza el podcast del Plan de Empleo de Cruz Roja Talavera, un espacio en el que podrás conocer todos los proyectos que se desarrollan en él y a sus protagonistas. Soy Fernando Rejón, voluntario de la Asamblea y conductor de este programa. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast del Plan de Empleo de Cruz Roja Talavera. Si recuerdan, en el primer episodio estuvimos viendo en líneas generales en qué consistía este plan de empleo y enumeramos los diferentes proyectos que se desarrollan en él. En este segundo episodio vamos a sumergirnos, vamos a desarrollar más uno de estos proyectos y para ello tenemos a Abraham Sánchez Torralba, que es técnico de empleo aquí en la Asamblea de Talavera. Aquí está con nosotros. Muy buenas, Abraham. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿en qué consiste este, cómo se llama y en qué consiste este proyecto? Pues el proyecto que llevamos a cabo se llama Puentes hacia el Empleo, Itinerarios por la Igualdad. Lo llevo conjuntamente con mi compañera Miriam Martín Martín, que en este momento no se encuentra, así que la saludamos. Y principalmente es un proyecto que se enfoca a trabajar con mujeres para fomentar la igualdad de oportunidades. Mujeres con particularidades, pues violencia de género, monomarentales que tienen dificultad para conciliar, mujeres que están apartadas del mundo laboral porque se han dedicado a la crianza de hijos, mujeres inmigrantes que no conocen el mercado laboral o mujeres mayores de 45 años que por el hecho de ser mujer y tener más de 45 años, pues tienen más dificultad para acceder a puestos laborales. Muy bien, ¿y cómo se desarrolla? ¿Qué acciones hacéis? ¿Una persona, una mujer va a la Cruz Roja, habla contigo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Desde ese momento cómo se desarrolla esa actividad? Pues ellas vienen, se apuntan al proyecto y en primer lugar, pues evidentemente tenemos que indagar un poquito sobre ellas, saber cuál es su situación social y partir de ahí cuáles son sus herramientas y sus competencias, y desarrollamos itinerarios laborales personalizados con ellas, enfocados principalmente a su inserción laboral. Personalizados, ¿te refieres a que llevan un itinerario, un proyecto, o sea, un camino, vamos a decirlo, desde el principio hasta el final? No es una acción puntual, sino que va de como las acompaña de la mano de principio hasta el final, ¿verdad? Efectivamente. En primer lugar, pues vamos a desarrollar y plantearnos lo que es su objetivo profesional, a qué se quiere dedicar, hacia dónde quiere enfocar desde ahora su vida laboral y cómo poderla conjugar con su vida personal, porque en este caso tiene muchas dificultades. Y a raíz de ahí, pues hacemos unos talleres en los cuales ellas vienen a adquirir habilidades que no tienen hasta el momento de búsqueda activa de empleo, también autoconocimiento para saber qué es lo que pueden vender, porque trabajamos mucho lo que es la marca personal. Ellas se tienen que hacer, crear esa marca personal para hacerse, ¿cómo explicarlo? Única. Sí, ser diferentes al final. Exactamente, diferenciarse de los demás. Luego también, pues trabajamos lo que es la entrevista de trabajo, cómo de hacer un buen currículum, cómo, por así decir, meter esa marca personal por todos los medios donde pueden acceder las empresas para contratarla. Y si alguien, una mujer ahora mismo nos está escuchando y cree que entra dentro del perfil que has comentado antes de las destinatarias, ¿cómo puede hacerlo para apuntarse? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que acudir? Pues tendría que acercarse aquí a la Asamblea de Cruz Roja y mediante un código QR es como se tendría que apuntar. Siempre tiene el apoyo de cualquier técnico de empleo que le podemos ayudar para hacer esa acción, porque sabemos que la capa digital y las competencias digitales y concretamente nuestros colectivos pues no es como quisiéramos de buena. Sí, yo pienso ahora mismo, por ejemplo, en mi madre, que si tiene que venir a poner un código QR le va a complicar. Mi madre cuando me quiere hacer un bizum, me dice, hijo, te voy a hacer un bistus. O sea, que están todavía en aquello, pero vamos, sé que encantado de la vida las vais a ayudar a apuntarse sin problema. Pues nada, Abraham, ¿alguna cosa más que quieras comentar sobre el proyecto? También comentaros que todos estos proyectos, dentro de este itinerario, llevan unas acciones muy concretas también, que es la formación, que muchos de estos colectivos necesitan reciclaje o están ellas abocadas a lo que es la economía sumergida. ya sabemos, cuidado de personas mayores, cuidado de niños, limpieza, y quieren abandonar esos yacimientos de empleo porque no son los más idóneos ni tienen las condiciones laborales perfectas para ellas. Entonces, ofrecemos formación enfocada principalmente a los principales yacimientos de empleo en Talavera, o sea, el comercio, fábricas de alimentos, limpieza profesionalizada, ayudantes de cocina, por ejemplo, y que animo que también pues, que vengan con ese objetivo. Y luego, por último, decir una parte importante de nuestro proyecto y es que tenemos contacto directo con las empresas. Nosotros somos intermediarios en los cuales nos demandan esa necesidad de puestos laborales y nosotros pues le ponemos a la carta todas las personas que están en nuestro proyecto. Pues como veis es un itinerario absolutamente completo, que no se deja nada en el tintero y bueno, pues al final lo que pretende el Plan de Empleo de Cruz Roja Talavera es la inserción de las mujeres y los hombres que lo necesitan. Me quedo con una cosa que has dicho, que es la diferencia que tienen, la autenticidad de cada una de ellas. Y muchas veces no es enseñarlas nada, porque vienen sobradamente preparadas y lo sabes perfectamente. Sí. A veces simplemente es que se sitúen y que se lo crean, porque tienen un potencial enorme. Pues muchísimas gracias, Abraham, por este rato, por habernos explicado tan bien este proyecto del plan de empleo. Y nada, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti, Fernando. Muchas gracias por este espacio. Bueno, y ya os emplazamos al siguiente episodio, el episodio 3, que nos meteremos de lleno en otro proyecto. Y para finalizar, vamos a dejar el testimonio de una participante de este proyecto que desarrolla Abraham y Miriam. Se llama Leomaris Ubero y la verdad es que es bastante emocionante porque bueno, lo hice con sentimiento, con sinceridad y es una alegría pues, escuchar a gente que le ha venido también este plan. A vosotros muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Buenos días, mi nombre es Leomaris Ubero y quería aprovechar el día de hoy para enviarles este mensaje. El proyecto Puentes para el Empleo se ha constituido una gran oportunidad increíble para trascender. Es para mí la posibilidad real de seguir adelante en España, porque ha transformado mi vida para positivo y por supuesto que la de mi familia. El factor humano que dirige y hace tangible el proyecto Puentes para el Empleo es sin lugar a duda el factor más importante en este renacer de esperanza. El camino hacia una calidad de vida superior y transcurre necesariamente con el aprendizaje obtenido en los cursos y en los talleres presenciales impartidos por los facilitadores de la Cruz Roja. No se trata solo del conocimiento nuevo adquirido, se trata del apoyo moral, de los gestos de profunda humanidad y solidaridad que nos vienen dando cada día el aporte necesario para que todos nuestros guías y tutores nos hagan sentir protegidos, como si fuéramos una familia. El lema de la Cruz Roja que me quedó muy presente, que cambia vida, puedo decir propiamente que es así. Siento que la Cruz Roja, con estas oportunidades que me ha dado, ha cambiado mi vida para bien. Me hace sentir una mujer útil, una mujer que puede tener una nueva oportunidad para seguir adelante. Muchas gracias. Espero que este proyecto siga adelante, ayudando a muchas familias más, a muchas mujeres emprendedoras que solo necesitan una gran oportunidad.